nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con resistir durante 20 años llevando a cabo una revista. Estamos hablando de la revista Cero, que cumple 20 años. Vamos a hablar con quien la dirige, junto a Gabriela Góngora. Hablamos con Darío Manfredi, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Darío? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, bien. Resistiendo. Muchas gracias por atendernos. Y para comenzar desde allí, ¿no? ¿Qué significa poder haber realizado una revista durante 20 años? Mira, es lo que siempre decimos con Gaby, que en realidad hay un sacrificio, hay un esfuerzo, pero nos gusta tanto hacerla, lo disfrutamos tanto que no se nota ese esfuerzo. Claro. Pero bueno, sí, hay años peores que otros. Por ejemplo, este año estuvimos a punto de dejar de hacerla. Uh-huh. Nosotros siempre descansamos en enero y febrero. Y como este año es el aniversario, cuando queríamos hacerla, dijimos, este año tenemos que estar más que nunca, son 20 años. Pero bueno, costó conseguir los anunciantes necesarios, costó conseguir el apoyo estatal también. Nunca nos regalaron nada, nunca tuvimos subsidios. Siempre ofrecemos nuestras páginas para que anuncie el Estado, igual que cualquier anunciante privado. Ajá. Pero este año costó más que nunca. Pero acá estamos. Ya está el primer número del año en la calle, así que estamos felices. Bien, y en ese sentido ha sido más complejo con la crisis actual, ¿no? Totalmente. Desde el 2016 se empezó a entorpecer un poco la continuidad. Así todo logramos mantenerla. Son 10 números anuales que salen de cero, de marzo a diciembre. Logramos sacarlo, pero sí, la verdad que ha costado muchísimo más que en otras épocas. Pero siempre decimos que la manera de resistir es hacer lo que a uno le gusta, y más que nunca. Y me parece que el arte, aunque suene una frase trillada, el arte salva. Uh-huh. Y si dejamos de hacer las Cero, quizás económicamente nos hubiera ido mejor. Pero emocionalmente no. Claro, seguro. Así que estamos firmes. Darío, ¿y cómo es enfrentarse también a un mundo que es cada vez más virtual, ¿no? ¿Cómo es enfrentarse desde el papel? Bueno, eso también ha pasado desde hace tiempo, que el avance de lo digital ha ido también eliminando muchos medios que se imprimían en papel. Algunos se pasaron a digital, otros directamente desaparecieron. Pero somos unos románticos. Siempre dijimos que el acero iba a existir en papel. De hecho, ahora está la intención de pasarnos a web en algún momento, pero va a ser un proyecto personal de Gaby. Se viene una página web que se va a llamar Pogo, con el logo de Cero. Y esa va a ser una especie de versión de revista Cero en web. Pero la Cero, así como nació, siempre va a ser en papel hasta que deje de existir. Uh-huh. Pero por una cuestión romántica, por ese amor a lo físico, a leer libros en papel, escuchar discos físicos y reales para poder guardarlos en la biblioteca o en la discoteca. Se trata de eso, pero obvio que ha costado mucho y cuesta mucho en medio de la era digital poder seguir haciendo una revista en papel. Pero es lo que te decía al principio, lo disfrutamos tanto que no nos damos cuenta del esfuerzo. Claro.